Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos hermanos. Bienvenido al estudio bíblico de las Santas Escrituras. Y ahora vamos a estudiar el libro de Romanos, que el tema se titula Salvación solo por la fe, del libro de Romanos. Y me gustaría introducirme de esta manera. Dice, uno de los propósitos de establecer la ciudad de origen de las epístolas del Nuevo Testamento es determinar la fecha de la carta. Debido a que Pablo viajaba mucho, conocer su ubicación en un momento determinado nos dará una pista de la fecha. Como siempre, me acompañan el hermano Sebastián. ¿Cómo está, hermano Sebastián? Muy bien, hermana. ¿Y usted cómo está? ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo bien, está? Bien. Hermanos, ¿cómo están? Que les bendiga. Y también el hermano, el pastor Contreras. ¿Cómo está usted, bienvenido, pastor? Bien, gracias. Bienvenidos. Y comenzamos con la lección. Es bien hermoso en la forma que Pablo se presenta a nosotros. En Romanos 1:8 dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. ¿Qué me puede decir usted de esto, hermano Sebastián, de este versículo? Bien, queridos hermanos, tomando en cuenta un poquito de que el apóstol Pablo en sus años de preparación a los pies, como dicen por ahí, del maestro Gamaliel, fue enseñado y él era partícipe de la sinagoga en un tiempo y llegó a él hasta perseguir también a los cristianos. Cuando Cristo fundaba la iglesia, esa pequeña iglesia de los discípulos, Pablo no contaba como uno de ellos. Sin embargo, en los planes del Señor, sí, Pablo contaba. Nada más que no había sido revelado. Pablo creyendo que hacía el bien, recibía cartas de los principales y perseguía a los cristianos. Mas no obstante, un día el Señor, como lo dice el libro de los Hechos, capítulo 8, verso 20 por ahí, cuando camino él a perseguir a los cristianos, le apareció una gran luz y Pablo fue encontrado. Y lo abordó el Señor Jesús para un propósito importante. Pablo entre sí, todos conocemos que Pablo no era acepto por los discípulos al principio. ¿Por qué razones? Porque como Pablo en su anterior jornada, pues había llegado a intimidir a toda la pequeña congregación que servía ya al Señor Jesús en ese tiempo. Y era necesario que tomaran su tiempo ellos para darle la plena confianza y debida atención al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo pudiese sanar todas esas cosas en los corazones de sus nuevos hermanos que ahora iba a tener. Pablo iba a vivir una tremenda situación de que después de haber aceptado a Cristo Jesús, había renunciado ya a lo que antes él era copartícipe de perseguir a los cristianos. ¿Su pregunta fue? Sí, que explicara un poquito acerca de esta, de este verso, que dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, o sea... Bien, lo que dice Colosenses 1:23, bien claro, ¿ya? Todos conocemos que los discípulos sí tenían el debido empuje y todo. Dice el versículo 23, si empero permanece, Colosenses 1:23, perdón. Dice, si empero permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual es predicado a toda criatura que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, soy hecho ministro. ¿Eh? Pablo sabía que los discípulos habían agarrado en serio la cosa de la predicación del evangelio. ¿Por qué? Porque el capítulo 2 del libro de los Hechos, en el versículo 1, dice bien claro que la orden divina del maestro fue de que ellos se quedaran en Jerusalén y se mantuvieran con un espíritu triunfador. Y vamos a ver qué dice el texto ahí, qué significa ese espíritu de triunfo. Y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. unidos, juntos. Y allí menciona la obra divina que Dios había prometido hacer por medio de ellos y todo. ¿Cuándo? Cuando en ellos se practicara la obra de la unidad. Pablo estaba formando parte ya porque Dios lo llamó. En Roma estaba había una iglesia ferviente, viva, ¿verdad? Fuerte y fervorosa en ese tiempo, ¿verdad? Muy bien. La primera iglesia. Pastor, ¿cuál fue el motivo de la carta de Pablo a los romanos? Sí, de eso queríamos hablar. Sí. Vamos a abrir otra vez Romanos capítulo 1, versículo 8. Y haremos varias preguntas. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, los romanos, de que vuestra fe se divulgue o se divulga por todo el mundo. La carta, ya vamos a mirar en qué año se escribió, vamos a dar las bases, año 58, pero hasta ese tiempo, desde el martirio de Cristo, año 31, hasta el año 58 son 27 años. ¿Cómo se divulgó la fe desde el año 31, que llegó a Roma, y se habla de la fe de los romanos por todo el mundo? Preguntas que surgen y que queremos intentar responder es, ¿quién llevó el Evangelio a Roma? ¿Quiénes fueron los primeros predicadores allí? ¿Quiénes son las personas que acompañaron a Pablo cuando él escribió la carta? ¿En qué circunstancias las escribió? Él estaba llevando un viaje misionero, ahora vamos a mirar, pero él estaba sufriendo por causa de ese viaje, asechanza de los judíos. Estaba con un buen ánimo cuando él escribió la carta, estaba dirigida a gentiles y judíos también. Varias preguntas del contexto de esa carta y también desde dónde él la escribió. Vamos para esto a mirar lo siguiente. Abrimos Hechos capítulo 18, veamos cuando Pablo termina de fundar allí la iglesia a los corintios, vamos a ver que ese es el lugar desde donde él escribió. Pero abrimos Hechos capítulo 18. Versículo 1 y luego el versículo 8. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Corinto es un istmo y un puerto a la vez, allí en Grecia. Y en el 8, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Así que acordémonos de estos nombres. Crispo, principal de la sinagoga, él es bautizado por el apóstol Pablo, allí en su viaje misionero, que es el segundo. ¿Por qué termina? Miremoslo en el capítulo 18-22. Ahí ya nos habla del término de ese segundo viaje para arrancar el tercero. Allí en el tercero es cuando escribe la carta a los romanos. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y Frigia, esto es Asia Menor, confirmando a todos los discípulos. Y ahí comienza entonces el inicio de su tercer viaje misionero. Si miramos el capítulo 19, solamente es ver los títulos nada más, Pablo predica en Éfeso todo el capítulo 19, hay un alboroto según el versículo 23, pero en el capítulo 20, allí sale rápidamente de Éfeso por causa del alboroto y emprende viaje, capítulo 20, versículo 1, y miremos entonces qué acontece. 21. Después que cesó el alboroto en Éfeso, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Macedonia es el norte de Grecia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llega a Grecia que queda hacia el sur. Estamos hablando de la parte europea que da contra el Asia Menor. Bien. Notemos allí, versículo 3, que dice que estuvo 3 meses, allí en esos 3 meses, en Grecia y particularmente en Corinto. Ahora vamos a ver las pruebas que queremos presentar para mostrar entonces el lugar, el tiempo también, en que él escribió la carta a los romanos. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos, notemos este contexto también. Los judíos inconversos, los judíos carnales queriendo matar a Pablo. ¿Por qué todo esto va a saltar en la carta a los romanos? Esto es lo que queremos ver. Por eso estamos mirando el contexto. Para cuando se embarcase para Siria, esto es haciendo un viaje por mar abierto, prefiere más bien toma la decisión de volver otra vez por el norte. Es decir, de Grecia podía haber hecho por mar abierto, por todo el Mediterráneo, llegarse a Siria, que era su base de operaciones. Pero en lugar de eso, en lugar de enfrentar el mar, va por arriba, por la parte norte, que esto es Macedonia, y entonces se mete por el Asia Menor, y así sí, para eludir a los judíos. Bien, entonces, en esos 3 meses en Grecia, durante el cierre del tercer viaje misionero, este viaje se verificó entre los años 53 al 58. Por lo tanto, en ese arco de tiempo, tuvo que haber escrito la carta a los romanos. Miremos las pruebas. Capítulo 16 de Romanos. Ahora sí, vamos ya entonces a Romanos. Aquí está. Capítulo 16, versículo 23. Leemos así. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Notan que este Gallo es el dueño de casa que recibe entonces a Pablo como huésped. Vamos a averiguar quién es este Gallo. También dice, os saluda a los romanos Erasto, tesorero de la ciudad. ¿De qué ciudad? Y el hermano Cuarto. A la hora de investigar quiénes son entonces tanto Gallo como Erasto, ahí nos va a revelar que se trata de Corinto. Gallo aparece 4 veces, es decir, el nombre 4 veces en el Nuevo Testamento. 3 veces se refieren a 3 distintos personajes. Uno es el que nos interesa. Miremos, por ejemplo, en el capítulo 19, versículo 29. Aquí hay un Gallo. 19, 29. ¿Hechos? Sí, Hechos 19, 29. Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gallo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Noten que acá se dice que este Gallo es un macedonio, pero el que nos interesa es un corintio, no es lo mismo. El corintio queda en el sur, Macedonia queda en el norte, así que este es otro Gallo. Miremos un Gallo más, es en el capítulo 20, versículo 4. Y le acompañaron a Pablo hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe. Ya Derbe está en el Asia Menor. Acordémonos de Iconio, Listra, Derbe. Esto es Asia Menor. Así que este es otro Gallo. Así que tenemos un Gallo de Macedonia, norte de Grecia, norte de, más arriba de Corinto. Otro Gallo que es en Derbe. Un Gallo más tenemos en Tercera Carta de Juan, versículo 1, al cual Juan escribe ya por el año 90 aproximadamente. Por lo tanto, difícilmente sería este Gallo, nuestro Gallo de Romanos, capítulo 16, 23. ¿Tercera de Juan? Tercera carta de Juan, versículo 1. El anciano a Gallo, el amado a quien amo en la verdad. O sea, este es un Gallo, pero de Juan. Y en el año 90, mientras que nuestra carta data del año 58. Entonces, este Gallo es, ahora sí, miremos en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 14. Ahí ya tenemos quién es. Y también a su compañero con el cual fue bautizado. Ahí veremos quiénes son. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 14. Dice Pablo a los corintios, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros, corintios, he bautizado, sino a Crispo. ¿Nos acordamos quién era Crispo? ¿Recuerdan que les había dicho que, recordáramos, era el capítulo 18, allí el jefe de la sinagoga, el principal de la sinagoga. Así que él fue bautizado. ¿Y quién más junto con Crispo? De vosotros, de los corintios. Ahí enumera a Gallo. Este es el Gallo de Corinto, en cuya casa Pablo se está alojando. ¿Y quién es el Erasto, tesorero de la ciudad? Pues ocurre que allí en Corinto, en 1929, se hicieron excavaciones y se encontró una piedra escrita en latín, allí a la vera del camino. Y la piedra traía esta leyenda. Erasto, que es el jefe de los edificios de la ciudad, edificó este camino a sus propias expensas. Así que ahí nos está diciendo, en esa piedra encontrada, reitero, 1929, en las excavaciones hechas en Corinto, de una piedra que decía Erasto, que es el jefe de los edificios públicos o tesorero de la ciudad en Corinto. Bien, estos son 2 nombres mencionados de Corinto, más un tercero que ponemos ahora, que aparece en el capítulo 16 de Romanos, versículos 1 y 2, de el puerto cercano a Corinto. Esto es en Crea, a 11 kilómetros. Allí había un puerto, Pablo estuvo allí, hizo algo en Crea, ahora vamos a mirar, y conoció a una hermana que luego se trasladó a Roma. ¿Qué dice entonces capítulo 16, versículos 1 y 2? Os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor. Es decir, esta hermana estaba yendo de camino desde Cencrea a Roma. Y si bien ella no es necesariamente la portadora de la carta, pero sí ella estaba de camino, mientras la carta iba de camino también. Cuando ella llegue, recíbanla según las cosas que ha hecho con nosotros. Miremos a Pablo en Cencrea, esto está en Hechos 18:18. Y con esto entonces ya vamos hilando todos los hilos para tener un panorama de el tiempo, del contexto en el que Pablo escribe tan preciosa carta a los romanos. Leemos Hechos 18:18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto, y luego llega a Éfeso. Y así entonces va culminando su segundo viaje misionero. En el segundo pues funda la iglesia de Corinto, allí donde bautiza a Crispo, a Gallo, entre los años 49 al 52, y en su tercer viaje misionero, del 53 al 58, es cuando él hace su tercer viaje, al final, casi al final del tercer viaje, escribe su carta. Bien, resumiendo, la carta de Pablo a los romanos data de principios del año 58, muy posiblemente primer trimestre, escrita desde Corinto, al terminar su viaje misionero, en el cual va a terminar mal en Jerusalén, lo van a tomar preso, y entonces allí pues lo encaminan hacia Roma, y llega unos 3 años más tarde a Roma, tan diferente de la carta que le había escrito, y tan bonito que es lo que queremos estudiar. Que la fe de ustedes se divulga por todo el mundo, dice allí en 1:8 que hemos leído recién. Y que él quería visitar solamente de paso para poder llegar a España, que era su centro, su objetivo, predicar donde no se había levantado obra. Pues en Roma ya había obra, y la pregunta que surge es, ¿y quién levantó la obra en Roma? ¿Quién es el que inició la obra allí? Bien, a esto queremos decir, amigos, que hay mucha discusión. Primeramente, no fue Pablo, tampoco fue Pedro, por el hecho de que Pablo no menciona saludos allí en el año 58 a una iglesia ya formada, fundada. Pedro podría haber estado allí entre los saludos, no está. Al contrario, aparecen personas anteriores al apóstol Pablo, anteriores en Cristo. Vamos a mirar primeramente en Hechos capítulo 11, a hermanos valientes que después de la persecución de Pablo iniciaron la evangelización ultramar, fuera del territorio de Jerusalén. Es decir, no vivir allí entre sus hermanos. Es por causa de la persecución salir afuera, predicar y abrir obra y abrir iglesias también. Lo dice Hechos 11, versículos 19 y aún el 20. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban en el año 34, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Esto es más hacia el norte de Jerusalén y también hacia el este. No se habla aquí hacia el oeste, eso es hacia Italia. No hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, valientes, los cuales cuando entraron en Antioquía, de Siria hacia el norte, hablaron tan bien a los gentiles, a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Preguntémonos, ¿qué hermanos pudieron haber iniciado la obra allí en Roma? Se dice del apóstol Pedro, y vamos a ver una referencia en la carta de Pedro, que efectivamente menciona a Roma, pero es más bien al final. Todos los historiadores concuerdan en que Pedro estuvo al final, pero no al comienzo en Roma, o sea, para abrir obra. Pues vayamos a Romanos 16, a ver si hay alguna pista por ahí. Y si bien no quiero excederme en esta introducción, Celia y Sebastián, pero solamente poner las bases del contexto de esta carta, para luego deleitarnos en el estudio de todo lo que ella contiene. ¿Quién pudo haber sido? Reitero, no está claro, no se sabe, nadie puede afirmarlo, pero algunas pistas que nos ayuden. Capítulo 16 de Romanos, el apóstol manda saludos a todos los que estaban en Roma, e incluso menciona gente de Corinto, amigos de Pablo, que también manda saludos a los que están en Roma. Miremos, por ejemplo, versículo 3, judíos que predican, Romanos 16, 3, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Si esta carta data del año 58, según miramos en Romanos 16, 23, recuérdense de Gallo, Erasto y Febe, los nombres que se mencionaron del tercer viaje misionero, y Priscila y Aquila ya aparecen en el capítulo 18, cuando la expulsión del emperador Claudio. Esto es el año 49, así que ya Priscila y Aquila vivían en Roma, eran cristianos, eran judíos, se encuentran con Pablo por causa de la persecución, pero hay aquí que luego de predicar, de trabajar con Pablo, retornan a Roma. Y ahora de allí que dicen, saluden estos amigos míos. La pregunta que uno se hace es, ¿no habrán sido Priscila y Aquila los que expulsados en el año 49 pudieron haber fundado la iglesia? Porque ellos son expulsados y son cristianos también. Y antes, en el año 49, antes del año 58 que se escribe la carta. Pero sigamos investigando más todavía. Miremos versículo 7. Saludad a Andrónico y a Junias. Allí el caso de Junias es controversial en estos tiempos con respecto al rol de la mujer como apóstol o apóstola o pastor, pastora, en las controversias que hay en muchas iglesias, porque se usa el nombre de Junias al respecto, ya que el texto puede traducirse de una o de otra manera. Como dice acá, primero, definir el sexo, el género de Junias, si era varón o mujer. Y ocurre que hay estudios al respecto y hablan en ambas líneas. Pero acá, saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes, así que son judíos, y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, y que también fueron antes de mí en Cristo. Si el apóstol Pablo se convierte finales del año 34, luego del martirio de Esteban, principios del 35, es el tiempo aproximado, entonces Andrónico y Junias, ellos ya eran anteriores, ya habían aceptado el Evangelio, muy bien, me gusta, Celia, usted ya va haciendo las relaciones, habían aceptado el Evangelio y estaban en Roma. La pregunta es, ¿fundaron ellos la iglesia? Probablemente. Muy bien, veamos otro caso más del versículo 13. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y a la mía. ¿Qué ocurre entonces con este Rufo? Vamos a buscar en San Marcos el capítulo 15. Versículo 21. Marcos es el autor de su evangelio, Marcos. Y él pone a Simón Cirene, así lo hace también Mateo, que carga la cruz de Jesús. Pero Marcos agrega detalles y se supone que para los lectores de Marcos, a quienes iba dirigido, recordemos que así pasó con Lucas. Cuando Lucas escribe su evangelio, se lo dirige a Epafrodito, él enumera quienes van a leer el. Y entonces puede dar nombres que le son conocidos a los receptores. Bueno, es lo que pasa con Marcos. Y dice acá, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Notemos allí, ahí se menciona Rufo. ¿Será el Rufo que está en Romanos 16 también? Saludada a ese Rufo, hijo de Simón Cirene. No hay pruebas. Pero Marcos por algo menciona, o sea, agrega el detalle que Mateo omite, él no pone. Pero sí miremos. Pastor, estaba pensando, si es el mismo que cargó la cruz de Jesús. El papá. Oh, el papá. Simón cargó la cruz. Oh, okay. Entonces menciona que es el papá de Rufo y que el mismo nombre aparece en Romanos 16, podría ser, no hay prueba. Pero miremos en Hechos capítulo 2, cuando desciende el Pentecostés en el año 31. Allí llega a todos los judíos en diferentes lenguas, y entre ellas los romanos también. Miramos el versículo 10. En Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, etcétera. Estamos oyendo hablar las maravillas de Dios. O sea, había romanos ahí que escucharon, que recibieron el mensaje de esta lluvia temprana, de los 120 que predicaban el mensaje, y muchos recibieron, y con la persecución de que hubo 3 años y medio más tarde, muchos de ellos regresan a sus tierras llevando el Evangelio. Y culmino con el último texto de esta introducción para definir el contexto de la carta de Pablo, con carta de Pedro, primera carta, capítulo 5. Allí Pedro menciona algo interesante, usa un nombre críptico, Babilonia, y menciona a Marcos también. Pedro dirige la carta a la gente del Asia Menor y enumera como 5 pueblos al comienzo, los primeros versículos de la primera carta de Pedro. Y entonces va dirigida a la gente del Asia Menor. Pero dice acá, 5:13, la iglesia que está en Babilonia, y casi todos los historiadores concuerdan que es un nombre críptico, no es la Babilonia literal que existía en ese tiempo, porque no había comunidad ahí, pero sí se hablaba de Roma. De hecho, en Apocalipsis 14:8 se menciona Babilonia y se habla de Roma. Bien, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros y Marcos, mi hijo, os saluda. Lo que podría dar a entender que Pedro está en Roma junto con Marcos, el autor del Evangelio, hijo espiritual, así como lo era Timoteo y Tito, hijos espirituales de Pablo, así Marcos lo era de Pedro, y entonces juntos allí en Roma escribiendo, pero como se supone ya al final de su ministerio, escribe las cartas viviendo en Roma. Por lo tanto, no que la hubiera fundado. La tradición cuenta que él murió en Roma junto con Pablo, y murió antes que muriera Nerón. Nerón murió en el año 68, quizás un año antes. Uno crucificado boca abajo, Pedro, el otro decapitado, Pablo, ambos habiendo escrito cartas, y en este caso Pedro en Roma. Con esto concluimos, amigos. La carta es riquísima. Viene de un hombre sufrido, el tercer viaje misionero, acechanza de los judíos. La carta va dirigida a gentiles, ya vamos a mirar los textos, y va dirigida a judíos también. Y da mensaje de luz. Y acordémonos de esto. Habíamos leído en Hechos 23 que Pablo sufría la acechanza de los judíos, por lo cual tenía que esconderse, quería viajar a Siria, pero tuvo que escoger otro camino. Él veía la justificación por la fe, no la veían sus compatriotas. Y entonces, con todo esto encima, persecución y esconderse y viajar por otra manera, escribe tan memorable carta para decirle, tú judío, que te jactas de la ley. Y ya nos adelantamos al contenido de la carta, pero para que veamos todo ese contexto. Tú que dices, no te das cuenta que el judío es que aunque esté incircunciso en la carne, pero guarda la ley, porque tú cuando me andas persiguiendo, casi todo eso puede verse allí en la carta a los romanos, si recordamos el contexto también. Pastor, que esto nos ayude para apreciar mejor tan bello contenido como es Romanos. No lo voy a dejar descansar, quiero que me explique un poquito, ¿cuál fue la razón de que Pablo quería ir a Roma? ¿Qué pasó cuando él ya estaba en Roma? Redondeando todo. Bien, el plan de Pablo era visitar Roma para solamente recibir los frutos de ellos, frutos espirituales, dar y recibir, pero continuar viaje a España. Esto nos lo va a contar Romanos capítulo 15. Hay una porción allí donde se menciona que él tiene un plan previo, es completar el plan de los donativos en Jerusalén, por lo cual él había pedido donaciones en las iglesias gentiles, Macedonia, Acaya, y entonces juntando y llevando gente también allí en Hechos 23 que habíamos leído, 24, los compañeros que le van a acompañar en ese cierre del viaje, del tercer viaje misionero, pues llegar a Jerusalén y entonces volver, sin imaginar que aparecería en Roma encadenado. Como dice en una porción de la lección, que así encadenado, él llamó más la atención del imperio, de los jefes allá arriba, que como filósofo que venía a dar sus discursos, sus enseñanzas, como un maestro. Estando así encadenado, tenía un poder de persuasión. Recordemos que así fue como le habló a otro rey, a Agripa, Agripa II. ¿Y cuál fue la respuesta que le dijo? Que por poco me persuades. ¿Cuál fue la respuesta del otro gobernante? Estás loco. Notemos, Pablo dividía. Uno que dice una cosa, otro que dice otra. Así ocurrió con Pablo, preso en Roma, como aún el Evangelio prendió tanto allí, tanto en el pretorio, hay un texto así que se menciona, que entró hasta en el gobierno, que años más adelante, aproximadamente más de 30 años adelante, el nuevo emperador Domiciano, él va a matar a su primo, que se había hecho ateo, según dice el texto de los historiadores, pero en verdad había dejado los dioses paganos para hacerse cristiano. Y entonces Clemente, se llama Flavio Clemente, este primo, y a la esposa pues la va a desterrar. Notemos hasta dónde penetró el evangelio de un hombre en prisiones, como fue Pablo. Este es el hombre que, el autor de nuestra carta, del quien estamos estudiando. Sí. Hermano Sebastián, ¿podría, cuando el hermano, cuando Pablo se escribe la carta a los romanos, dice algo muy interesante, que dice a los santos de Roma, que habla en, ¿cómo se llama? En Romanos 1:7, que dice, vamos a ver, 1:7, que dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. ¿Cómo es que es llamados a ser santos? La palabra de Dios es bien clara y dice que buscad la paz y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Y usted mencionó el versículo clave, que es el versículo 7. Para que el Evangelio culmine la predicación, como todos esperamos y nos esforzamos, y quisiéramos todos estar unidos, tocando la misma nota, el versículo 8 que leyó usted al principio, dice bien claro, para que venga el éxito, está la respuesta en el versículo 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados santos. A ser santos. Sí, llamados santos, o sea, la vocación, ¿no? Entonces, Dios nos llama para que seamos santificados. Gracia y paz tengáis de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Yo quisiera invitarlos a 2 Corintios, capítulo 1 y el verso 2. ¿Qué es lo que está queriendo decir la palabra de Dios aquí también? 2 Corintios 1, versículo 2. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El cristiano que acepta el llamado de Dios y es apartado para, cuenta con la gracia de Dios para que sea su alma transformada, con el fin por el cual ha sido apartado. Entonces, vemos nosotros que Pablo tiene ese gozo y deseo de querer convivir y estar con ellos un momento. Y usted le preguntaba al pastor, ¿cómo es que él tenía deseo? Veamos, vamos a leer el pasaje. ¿Cómo es que él decía, según Romanos 15, 20 en adelante? Romanos 15, vamos a leer del 20 en adelante. Dice él, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde antes Cristo fuese nombrado, por no edificar sobre ajeno fundamento, sino como está escrito, a los que no fue anunciado de él, verán, y a los que no oyeron, entenderán. Por lo cual aún he sido impedido muchas veces de ir a vosotros. Mas ahora, no teniendo más lugar en estas regiones, y deseando ir a vosotros, muchos años a... Cuando partiere para España, iré a vosotros, porque espero que pasando os veré y que seré llevado de vosotros allá, si empero antes hubiere gozado de vosotros. Mas ahora parto para Jerusalén a ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron por bien hacer una colecta para los pobres de los santos que están en Jerusalén. porque les pareció bueno, y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos servirles en lo carnales. El apóstol Pablo, como cada uno de aquellos que hemos sido llamados por Dios a su servicio, ansiamos los momentos felices de reunión que tenemos, cuando nos miramos en la iglesia, cuando convivimos juntos, el mismo espíritu, el mismo sentir, la misma vocación. Pablo hace el énfasis a ello de que la santificación es la línea primordial la cual debe de tener en prioridad un cristiano para que se lleve en él a cabo la obra que Dios quiere que se haga. Por eso conocemos nosotros que cuando Pablo fue intervenido y Cristo le habló por medio que da luz, Señor, ¿quién eres? ¿Qué quieres que yo haga? Fueron las palabras que él contestó. Sí. ¿Ya? Ahora, hermano, esto significa de que si nosotros somos llamados a ser santos y nos llama el Señor santos, no es la misma santidad. Significa de que, ¿cómo es que nos enseñan que ya después de muertos se hacen santos a los muertos? Eso no tiene ninguna base bíblica, ¿cierto? Porque en la enseñanza tradicional, a nosotros nos enseñan de que después que el muerto, y porque fue tan bueno y hizo cosas muy buenas, lo canonizan y lo hacen santo. No tiene nada que ver con la santidad que aquí Pablo está hablando, Señor, ¿verdad? Que él fue escogido, llamado a ser santo. Sí, como decíamos, ¿no? Es apartarse con un propósito, con un fin, ¿no? Entonces, cuando una persona, en este caso, las razones por las cuales quieran santificar la imagen o la herencia que tal vez aquella persona en vida haya dado, pues es como cuando quieren llevar a cabo este tipo de ceremonias, ¿no? Como para canonizarlo y todo. Pero en sí la persona, como dice el libro de Apocalipsis, que dice, bienaventurados los que mueren, dice. Cierto, ellos, vamos a buscar el pasaje mejor, ¿no? Sus obras sigan. Con ellos sus obras sigan. Si sus obras siguen, está en Apocalipsis 13, ¿verdad? 14, versículo 13. Ok. Ahí lo tenemos. Entonces. Vamos a considerar 14:13. Y oí una voz. De Apocalipsis. Y oí una voz del cielo que me decía, escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Esto es lo que yo estaba dando a entender, que una persona que en vida hizo acto de santidad al servicio de su Señor, pues los que llegan a tomar esta situación de conmemorar la memoria de esta persona por sus propias creencias y todo, o dogmas que ellos tengan, llevan a su práctica para recordar la memoria de él. Pero en realidad la persona que estuvo en vida, los contemporáneos de él convivieron y sintieron esa santidad de ese hombre o esa mujer que tuvo esa preparación con Dios. Comento con respecto a lo que es santos, la santidad, ¿no? Sebastián leyó un texto, Apocalipsis 14:13, bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor porque sus obras con ellos siguen. Ahí lo tenemos en pantalla. Sí. Y esta es la definición popular que se hace de lo que es un santo, la persona ya fallecida que carga consigo todos los méritos, sus buenas obras. El texto bíblico señala que la tal persona, bienaventurada la tal, y entonces decimos, es un santo, al punto que luego se canoniza, se usó esa expresión también acá, y ya en casos extremos y que va en contra de la palabra de Dios, después de canonizados, esa supuesta gente va a interceder por nosotros. Por nosotras, sí. Pero miremos en Romanos, ¿qué nos dice acerca de los santos? No son los muertos, son los vivos. Esto aparece en el capítulo 16, miremos. Versículo 15, y aún el 16 también. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Santos vivos, no muertos. Por lo tanto, un santo es una persona viva. Dice más todavía el 16, saludaos los unos a los otros con ósculo. Ósculo es un beso santo. Y esas dos expresiones de ambos versículos, la persona viva que es un santo y el beso que es santo, ya entendemos entonces con ellos que es algo separado, que es algo diferente de lo profano, de lo común. Por lo tanto, un santo es un pecador, está con vida, pero separado por el Señor, para el Señor, y como pecador arrepentido, que Dios le perdona los pecados, lo justifica, le da un nuevo corazón para que obedezca sus mandamientos, es lo que trata la carta a los romanos. Pero estamos hablando de personas vivas. Y una pregunta que quizás yo quisiera hacer aquí al panel y a Celia en particular, es, si pensamos en los fariseos que eran su nombre, parisimo, perisim, significa separados. Los fariseos se llaman así los separados. Y un santo es un separado. ¿Qué diferencia hay entre los fariseos que eran separados y los santos citados aquí en Romanos capítulo 16, que hemos leído el versículo 15? Saluden a fulano, mengano, sutano, y a todos los santos, a todos los separados. ¿Qué diferencia hay entre esos dos separados? Eso. ¿Qué diferencia hay entre esos dos separados? Separados del mundo, se entiende en ambos casos. Bien. Yo me había quedado en silencio. Bueno, en realidad, ambas personas han sido separadas con un propósito diferente del mundo, vamos a decirlo así. Pero en realidad, cuando los hechos, bajo una cobertura de aparente apartamiento y todo, al no llevar efectivo el cometido, el propósito por el cual delega la palabra de Dios lo que es apartado santo. La Biblia dice, sé santo porque yo soy santo. Y el hombre o hijo de Dios que está separado de Dios, sus frutos tienen que manifestar lo que acompaña y apoya la palabra de Dios. No todo lo contrario, sino que en la otra parte es apartado santo, pero sus obras o sus acciones van en contra de los principios morales, espirituales de la palabra de Dios. ¿No nos llegamos a ser muchas veces nosotros como los fariseos? ¿Separados? ¿Separados? ¿Del mundo? Del mundo. Y estamos actuando a veces exactamente como ellos. A veces llegamos a un término de que por querer llevar las cosas correctas llegamos a, muchas personas dicen fanatismo, pero yo diría al extremo. Porque los fariseos en realidad estaban separados porque eran los sacerdotes, ¿cierto? No, los saduceos eran mayormente los sacerdotes, fariseos eran los escribas, eran los doctos, los intérpretes de la ley. Eran muy queridos por el pueblo porque estaban con el pueblo. En cambio el sacerdote pues estaba más metido en su élite sacerdotal, incluso con el gobierno estaban muy conectados. Pero la diferencia entre ambos es que ambos son separados. Esto, los saduceos para los cargos sacerdotales, mayormente, y los fariseos separados de las impurezas, separados de los pecadores, separados de del populacho, y entonces ellos practicaban las normas al punto que inventaban nuevas normas para estar más puros, más cerca de Dios. Entonces la pregunta sigue en pie, ¿cuál es la naturaleza de la diferencia entre estos fariseos separados y los santos de Romanos 16, 15, los santos que están con vosotros también, que son separados, separados del mundo? Sigue en pie la pregunta. Usted dijo una parte de que los fariseos inventaban reglas para conservar reglas o para no quebrantar reglas. Muy bien. Y los otros, los otros no inventaban, nada más obedecían los mandamientos. Muy bien. Las reglas, los principios morales que existían. Por ejemplo, una pregunta. ¿Dice la Biblia que Pablo era un fariseo? Sí. ¿Formó parte de? Sí. Al principio. Ajá. Entonces representaba ese grupo de ellos. Sí. Entonces, ¿cuáles eran las obras de Pablo antes de ser convertido al cristianismo? Ahí está la diferencia que yo decía. Y sin embargo, necesidad hubo que interveniera la mano divina para contrarrestarlo y ponerlo en un sitio adecuado. Esa es la parte de la separación. Separado y a la vez alejado de Dios. Interesante. Separados y a la vez alejado de Dios, mientras que estos santos de Romanos 16, 15, que no eran muertos, eran vivos, tenían que luchar acercándose, estar separados de los pecados, de muchos pecadores, de las prácticas, pero a la vez en su lucha diaria, en vida, pues mostrar cómo el poder del Señor operaba en sus vidas para que aparecieran los frutos, como usted bien lo está señalando. Así es lo que yo he venido analizando. De hecho, yo estuve en vez pasada analizando y pensando de que los fariseos, cuando ellos surgieron y todo, muchos de ellos, en cierta ocasión fueron crucificados un promedio de 3.000, dice la enciclopedia. Ahora, y con ese espíritu. En su defensa de la ley contra la violación que hacían los adversarios, y ellos estaban dispuestos a dar la vida para que se mantuviera la observancia de la ley. Pero el espíritu que estaba detrás de ellos, y era haberse divorciado de Dios, de creerse que por su práctica estaban ganando el favor de Dios, los hacía alejados de Dios. Dios no podía afectarlos, a diferencia de estos santos de Roma que estamos mirando acá, a los cuales Pablo habla directamente. Vosotros gentiles, hay una porción dedicada a ellos, y a los judíos también. Y quien recibe la carta a los romanos, que es un santo porque va a leer la palabra, está separado por Dios, no es el mundano, es el separado. Va a leerla y que le afecte, entonces es el santo aprobado por Dios. Así es. Dígame, ¿cuáles son los elementos que Pablo considera dignos de mención en esta experiencia de los cristianos a los romanos? Bien, vamos a ver en la lección también algunos aspectos que sirven para nosotros, por lo menos en esta introducción de la carta a los romanos. Habíamos leído el capítulo 1:8, la fe de ustedes se divulga por todo el mundo, pero en el capítulo 11 él va a dar una advertencia. Cuídense de la soberbia. Vamos a leerlo, capítulo 11, porque aunque la fe se divulgue, si uno no cuida esa fe, si no la retiene, acordémonos que fue el consejo que dio Judas en el versículo 3. Tengo por necesario escribiros por nuestra común salvación que retengáis ardientemente la fe que una vez fue dada a los santos. Cuando uno no la retiene, corre riesgo de perderla. Y entonces su religión va a ser otra cosa que lo que originalmente recibió. Es lo que la advertencia que miramos en Romanos 11. ¿11 qué? Versículo 20 y 21. Que dice, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, romano, por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Le está escribiendo a los miembros de la iglesia de Roma en el año 58. Y esta misma iglesia de Roma, pasados los siglos, olvidaron el consejo. Y la iglesia de Roma se va a convertir en una formidable iglesia represora con el paso de los siglos. Porque olvidaron este consejo. Sigue más. Porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco, oh romano, te perdonará. Mira pues la bondad de la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y si la iglesia de Roma, reitero, con el paso de los siglos y aún pensando en la época de las persecuciones y de la Inquisición, todo lo que conocemos de la época medieval, al no poner en práctica este consejo que aquí se da. Es una primera lección que tenemos que extraer de la carta a los romanos. Dios nos habla y nos da, como dijera Judas, esta la fe que tú retengas. Lucha agónicamente para tenerla, pero cuando uno abandona, les pasó a estos otros separados, a estos otros santos fariseos, que ellos tienen la ley de Moisés, pero como Jesús los acusa en San Juan 5, en quien vosotros ponéis vuestra esperanza, Moisés, él os acusa, él los va a condenar. Noten qué paradoja poder el creyente que cree en la Biblia y la misma Biblia lo condena, porque descuida el consejo que aquí se está dando, y es retener esa santidad, esa separación del mundo, pero en atención hacia Dios en humildad, de modo que el creyente pueda seguir mirando a ese Dios que le está guiando. La bondad de Él te va a mantener a ti mientras te mantengas, tú teme, humilde. Cuando uno pierde ello, pues corre gravísimo riesgo. En Romanos 15, 14 dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad. Esta es una de las cualidades, ¿verdad? Llenos de todo conocimiento. Y la tercera es de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Esas dos cualidades combinadas les daba poder para amonestarse uno con otro, con amor. Muy lindo el texto leído. Vemos que Pablo habla bonito, muy, muy bonito de esta gente, llenos de bondad, llenos de conocimiento para que se amonesten. Creo que este es el gran consejo que hasta el día de hoy persiste, y es tener conocimiento, ser bondadoso de corazón, para que haya la mutua amonestación, los mutuos llamados, las reflexiones, para que uno no se ensoberbezca, para que aprecie el mensaje que oportunamente se nos llega, sea el que fuere. A veces, ¿cuántas veces llega algo que no agrada a nuestros sentidos? Aceptar la amonestación. La amonestación. ¿Cuántas veces cuando hacemos nuestra oración a Dios, decimos, yo acepto lo que el Espíritu Santo quiera revelarme? Pero aquí cuando se nos amonesta, decimos, no, este individuo, ¿quién es para decirme lo que me ha dicho? Por eso el texto acá que hemos leído, que se lo he hecho recién, que la bondad y el conocimiento están llenos para que se amonesten mutuamente y retenga esa santidad. Ha sido una experiencia muy hermosa la lección de toda esta semana, en la cual nosotros hemos aprendido mucho. Y vamos a seguir aprendiendo conforme a las siguientes semanas. Vemos también cómo Pablo, en su gran amor y el deseo de seguir dando a conocer el amor de Dios a todos los que quisieran escuchar, especialmente a todos aquellos para reconfirmar la fe, iba de pueblo en pueblo donde él ya había predicado, especialmente hoy en día, hoy en ese momento que está hablando, que quería pasar por Roma, pero quería ir para España, la cual fue o no fue. No. No pudo ir. Así es que mi mayor deseo es, queridos hermanos, que sigamos estudiando esta hermosa lección, en la cual nos insta y nos enseña el amor de Pablo para con los demás, y cómo también en la forma que él aceptó a Jesucristo y cómo él se dice ser. Me gustaría saber, cualquiera de los dos pueden responder, qué es lo que ustedes, en pocas palabras, cómo miran ustedes Pablo en esta lección de esta semana. Yo puedo percibir de que, siento que el pastor hablaba de que el martirio de Esteban fue en el año 34. Se registra que en el año 33, por ahí, entre el 32 y 33, fue la bendición del Pentecostés. Y como leyera el pastor en el versículo 10, también echando un vistazo al versículo 9 del capítulo 2 de Hechos, ahí menciona las nacionalidades de todos los que estaban presentes. También, si vemos nosotros geográficamente dónde estaba ubicado Israel, Dios lo había puesto en un punto estratégico, porque es un punto central de comercio. Y me hace pensar también que si el apóstol Pablo fue sacrificado ahí por el año 67 por ahí todo, y si él se convirtió al cristianismo por el año de, tal vez el año 35, ¿no? Entonces, un promedio, él gozó el compañerismo de los discípulos, los apóstoles que Cristo había cimentado primero, un promedio de 25 años por ahí alrededor, porque él estuvo trabajando al inicio, allá por Listra, por Siria, porque él no recibía el apoyo de sus discípulos y todo. En realidad, quizás el Evangelio no está recibiendo aceptación por individuo, personalmente. A veces me pregunto yo, Señor, ¿qué hago para que la gente escuche lo que yo quisiera compartir con ella? Que sea 5 minutos. Debemos de orar a Dios, que Dios nos utilice y nos dé el tono adecuado, sobre todo el cambio de espíritu en nuestro corazón, para que Dios pueda impresionar a las personas. Y el Pablo de antes, en la vida nuestra, Dios la pueda ver en un Pablo dispuesto a predicar el Evangelio aún en cadenas. Tenemos que tomar en cuenta de que Pablo se movía para ese tiempo con muchas dificultades, porque siempre estaban detrás de él queriéndolo matar. Así es que, queridos amigos, queridos hermanos, gracias por su sintonía, gracias por escucharnos y por permitirnos entrar en sus hogares. Que el Señor los bendiga. Feliz sábado y una bonita semana. Que el Señor Dios los bendiga.